La verdad que ahora es una transición en la que estoy haciendo como solista, que en sí, bueno, lo que era Agua Sucia y Los Mareados, bueno, ahí están mis canciones, mi identidad con esto de la cumbia y el tango, pero me empezó a resultar más fácil laburar desde uno mismo para las redes. Entonces, obviamente que es el espíritu de Agua Sucia y Los Mareados, solo más la fiesta sucia y demás, pero ahora sería como el Lima Ravillero. Ahí va, pero mañana sí se está presentando formación Agua Sucia. Es lo mismo, soy yo Ah, con toda la esto es lo banda, sí. mismo, es una cuestión de merchandising. Sí. Uno, digamos, ahí. Ahí va, ahí va. Y en este todo este tiempo en el Pablo Arravillero tuvo circulando material nuevo. ¿Cómo va a ser la presentación mañana? ¿Va a estar esas canciones nuevas? ¿Se va a repasar parte Claro, del esa es la idea. repertorio? Mañana la gente va a encontrar el repertorio que venía haciendo con Aguas y Los Mareados, más lo nuevo que he lanzado todo este tiempo. Y hasta van a escuchar un par de tanguitos villeros, también todo un popurrí de todo lo que he hecho hasta hoy con esta fusión de cumbia villera y tango, digamos. Y esa fusión rompió un poquito los márgenes, las fronteras de los barrios de La Plata y alrededores. ¿Qué onda salir a tocar en otros lados? ¿Cómo se recibe este tango villero o cumbia rabalera? Y la verdad que, bueno, yo creo que la gente acá en La Plata ya lo tenía asimilado porque hace muchos años que venimos haciéndola, la fusión, que esto funcionaba, que mucha gente seguía el estilo nuestro, nuestras canciones. Y un poco, bueno, el hecho de poder haber trabajado desde mi parte solista fue entrar en Capital, aunque no como más fuerte el impacto. Y la verdad que está siendo recontra re bien recibido porque no deja de ser algo que estamos haciendo que tiene los dos géneros más argentos que tenemos, que el tango y la cumbia villera. Sí, dos géneros que también en rebuscar, sobre todo el tango rebuscando en la historia, tiene una historia subalterna de los negros, mezclar el tambor y empezar a cruzarlo con los instrumentos de acá, es volver a encontrarse. Y yo siempre digo que son de las mismas calles y por ahí lo separa, pero en las mismas calles y qué sé yo, y que nos representan muchísimo como argentinos también, le guste a quien le guste, pero cuando uno sale de Argentina, sabe que el tango es nuestro, lo mismo para nosotros, el que no escucha tango, escucha un bandoneón y sabe que es algo nuestro, es nuestro DNI de la música popular argentina, el tango, y con otra cosa que pasa afuera es con los teclados de cumbia villera, o sea, quizás en otros países se escuchan bandas santafesinas, norteñas, todo, y por ahí no sé si la identifican tanto como argentas como la cumbia villera, digamos. Y es más, somos los géneros, entre el tango y la cumbia villera, son los géneros que ha exportado el lenguaje para afuera, los únicos dos géneros que ha exportado el lenguaje del barrio para afuera. Y en esto de patear el barrio con la música, de expresar también en las letras, en la música de esta mixtura entre cumbia y tango, lo que es la vida en los barrios, ¿cómo estás viendo hoy la situación y qué rol entendés que juega en particular tu música, pero la música en estos contextos? Y lo que pasa es que hay realidades también de los barrios humildes, de donde yo soy, donde mi música se comparte mucho y donde, bueno, por ser el género de cumbia villera, estar siempre en esos lugares, que la realidad es que siempre estuvo difícil, la realidad es que yo noto de que, bueno, hay mucha gente humilde en la que también ha votado, digamos, este gobierno y demás. Creo que es más complejo el asunto, ¿viste? Porque más allá de todas las complicaciones que hay, también es verdad que hay mucha gente agotada, cansada. Yo creo que lo que no está bueno es esta polarización que estamos teniendo, cuando la verdad es que hay necesidades urgentes de mucha gente y que no es el camino estar echándole la culpa si este votó, si el otro no votó. Creo que hay que mirar cada uno desde su lugar qué es lo que se hizo mal como para llegar a esta instancia, ¿no? Pero bueno, o sea, en sí, la gente humilde o pobre como nosotros, un día tenés para comer, al otro día no, al otro día sí, un día te podés ir de vacaciones, al otro día no, y de vacaciones te hablo a San Clemente. Son cosas que realmente la gente, no es una cuestión económica lo que yo veo en lo de mi barrio, aunque todo el mundo lo apunta ahí, yo creo que hay una herida emocional de muchos años de abandono, de la gente no tener justicia, de un montón de cosas que hace que hoy estemos donde estemos. Ahora, mi música, ¿qué papel cumple ahí? Yo siempre voy a ser el cantante que canto las cosas que yo veo en mi entorno. Eso es así, no es que mi música sea partidaria ni nada. Siempre, y la cumbia villera siempre se trató de eso, del testimonio de lo que uno vive, de lo que uno ve. Sí, es de alguna forma en eso, ¿no? En relatar la realidad, también una música de protesta. Yo más que de protesta la considero testimonial. Lo que pasa es que por ahí se ve mucho más en otros géneros como el rock, que está mucho más presente, digamos. Si estamos buscando a León Gieco en la cumbia villera, cuesta un montón porque digamos que es diferente. Lo que pasa es que cuando uno es testimonio de su propia calle, de su propio lugar, a los años se da, termina siendo actor porque está contando algo que nadie quiere ver en su momento, digamos. Pablo, para ir cerrando, pues se nos hacen las 8, si querés comentar un poquito qué va esto mañana, la hora, dónde se pueden conseguir entradas, si tocan solos o hay alguna otra banda, algo de la fecha de mañana. Mañana, mañana vamos a estar tocando en Casa Unclan, que queda en 5, 63 y 64. Esto va a ser la puerta, la vamos a dar a partir de las 2:30, 1:15. Nosotros vamos a estar tocando ya a las 2 de la mañana. Y las entradas, todavía hay entradas anticipadas, baratitas, populares, para el que no puede llegar, para que pueda ir todo el mundo. Por Passline la pueden comprar, y si no, va a haber entradas en puertas también. Así que nada, los esperamos a todos ahí. Y para compartir una noche de la que la gente ya sabe de lo que se trata la fiesta sucia, y se va a encontrar con un montón de cosas nuevas también.